Apocalipsis 2:9. Apocalipsis está al final de la Biblia, hermano. Es el último capítulo de la Biblia, el último libro, perdón, de la Biblia. Está hablando, vamos a leer desde el 8 y 9. Dice así: y escribe, sí, estamos allá, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Siéntese, por favor. Gracias. Gracias. Déjeme echarme un trago de agua, ¿va? Porque ahora sí traigo seca la boca. Muy bien. Diga conmigo: tener, hacer, ser. Otra vez: tener, hacer, ser. Estas tres palabras, estos tres verbos, denotan de alguna manera, hermanos, lo que le dan sentido a nuestra vida, lo que como seres humanos nos hace levantarnos por la mañana y hacer lo que hacemos y trabajar en lo que trabajamos. Son estas tres palabras lo que determinan lo que ahora estamos viviendo, la posición en la que estamos ahora sentados. Si usted se acordará, cuando el domingo hablábamos de las sillas, ¿se acuerda de los que estuvieron en el día que pusimos aquí unas sillas y pusimos a cada niña en una silla? Y hablábamos de que a veces el lugar que nos tocó no siempre lo determinamos nosotros, pero es la silla donde nos tocó sentarnos. Pero todo tiene que ver, hermanos, con estas tres palabras. Una vez vamos a repetirlas, una vez más. Le dije que era ¿qué? Tener, hacer y ser. Me gusta esta porción de la Biblia cuando Dios le habla a la iglesia de Esmirna, porque le dice: yo conozco tus obras. ¿Ahí de qué está hablando? De hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo conozco tus obras. Ahí está el hacer. Dice: y tu tribulación y tu pobreza. Pero después, entre paréntesis, le dice algo muy importante: pero tú eres rico. Ajá. ¿Eso es qué representa, hermanos? De las tres palabras que dijimos. El ser. Ajá. Vea cómo aquí están las tres, hermano. Lo que hacía la iglesia, lo que tenía la iglesia, que no era mucho. De hecho, en ese momento, ¿qué tenía la iglesia? Tenía tribulación. ¿Qué más tenía? Tenía escasez, tenía pobreza. Pero no era lo que ellos eran. ¿Ellos qué eran? Ricos, ¿sí? Porque estas tres cosas, hermano, de alguna forma tenemos que diferenciarlas muy bien para entender de alguna forma cómo en la vida tenemos, hermano, que ir escalando, por así decirlo, hermano, cambiando de silla, si usted lo quiere llamar así, para poder de alguna forma alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, ¿sí? Una vez más, las tres palabras son tener, hacer y ser, ¿sí? La palabra tener representa, hermano, lo que son nuestros sueños, lo que son nuestras metas, lo que son nuestros deseos. Si hay algo que mueve el corazón del hombre, hermano, siempre va a ser el deseo. De hecho, me gusta, por ejemplo, una porción en Filipenses donde dice el apóstol Pablo que Dios es el que pone en nosotros, hermanos, el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Pero ahí está esa parte del querer que nos lleva a lo que nosotros queremos tener. ¿Sí? Y yo creo que todos en algún momento hemos deseado tener, hermano, bienestar en cada área de nuestra vida, ¿sí o no? Todos queremos tener, hermanos, una mejora en nuestra vida familiar, en nuestra vida financiera, en nuestra vida ministerial, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en lo que somos. Todos queremos tener una mejora, ¿sí o no? Y lo que nosotros pensamos y nos enfocamos siempre es en lo que tenemos que hacer. Y entonces la pregunta que toda persona se hace: ¿qué tengo yo que hacer para tener esto? ¿Sí o no? Es lo que todos nos preguntamos: ¿qué tengo que hacer para poder tener esto? Fue la palabra o la pregunta que el joven rico le hizo a Jesús. ¿Qué quería tener el joven rico? La vida eterna. ¿Y qué fue lo que preguntó? ¿Qué debo hacer? Esa, hermano, es siempre el meollo del asunto, porque siempre queremos saber qué tenemos que hacer para poder tener lo que nuestro corazón desea. Pero la verdad es que no funciona así. Y Jesús se lo demostró al joven rico. Porque Jesús le dijo algo que tenía que hacer, que lo pudo hacer o no lo pudo hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer? ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque en su ser, en lo que él era, hermano, no estaba de alguna manera el poder hacer lo que Jesús le estaba pidiendo. El gran problema de muchos cristianos es que muchas veces, o del ser humano, Dios pide cosas que hagamos que en nuestro ser no está hacerlas. ¿Sí me explico? O sea, Dios le dice al hombre, sé santo, cuando el hombre en su interior es pecador, ¿sí o no? Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Cómo puede el hombre hacer lo que Dios demanda si en su ser el hombre no lo es? Para que alguien pueda hacer obras de santidad, ¿qué tiene que ser el hombre entonces? Santo, hermano. Y esa es la parte que tú y yo debemos entender, ¿sí? Porque no se trata de lo que tengo que hacer, sino se trata de lo que tengo que ser, ¿sí? Lo que somos determina lo que hacemos y determina lo que tenemos. Me gusta este versículo de la Biblia, hermanos, porque Dios le está diciendo a la iglesia que muchas veces lo que tienes no siempre refleja lo que eres. Y esto, hermano, aplica en ambos sentidos. Te voy a poner un ejemplo y trataré de poner algunos ejemplos prácticos para que a ver si puedo darme a entender lo que quiero transmitirte hoy. Vamos a poner el ejemplo de las sillas, para que creo que el de las sillas funcionó bien, ¿ya? Vamos a pensar que esta es una silla que está delante de mí. Yo me siento aquí. Yo lo que quiero, ¿qué es lo que quiero del de la silla de adelante? A ver, ayúdenme. Lo que quiere, lo que tiene, lo que hace o lo que es. ¿Qué es lo que yo quiero? Si somos honestos, lo que todos queremos es lo que tiene, ¿sí? Y entonces, yo para sentirme que soy de esta silla, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me compro lo que el de esta silla se compra y tiene. Entonces, si este de acá tiene un carro nuevo, ¿qué hago yo aquí? Ah, pues me compro un carro nuevo para sentirme que ya estoy en esta silla. Pero la pregunta es, ¿estoy en esta silla por haberme comprado un carro nuevo? No. De hecho, si no lo pago, me voy a ir una silla atrás, ¿sí? Porque voy a quedar más endeudado, voy a quedar con más problemas financieros y mi situación va a estar peor. Mucha gente, hermano, se mete en muchos problemas y no avanza, al contrario, retrocede por querer tener lo que el de adelante tiene, sin querer ser lo que el de adelante es. Si tú quieres, hermano, sentarte en la silla de adelante, no se trata de lo que haces, se trata de lo que eres. ¿Sí? Y eso es algo que a veces nosotros no entendemos, ¿sí? Los que estamos sentados en esta silla, ¿verdad? Nuestro ser tiene una configuración y por eso hacemos lo que hacemos y por eso tenemos lo que tenemos, porque así somos. Y tú no puedes pretender avanzar en cualquier área, no solamente la financiera, hermanos. Vamos a pensar, por ejemplo, ¿han visto esa persona, hermanos, que está aquí en esta silla sentado, ¿verdad? Enfermo, pasado de peso, y entonces ve al de adelante que está así como que muy atlético y muy sano, ¿y qué dice? Ah, yo quiero estar como él está. ¿Y qué hace? Bueno, en teoría quiere hacer lo que el de adelante hace. ¿Pero le funciona o no le funciona? No le funciona, hermanos, porque 15 días va al gimnasio y hace dieta. Pero después de los 15 días, ¿qué cree? Se sube a la báscula y como ve que no ha bajado nada, hermano, le entra la depresión y come más, hermano, y dice, dame unas papas fritas ahora con doble queso para que se me quite. Porque mira, ni bajé nada. La pregunta es, hermano, él, si quería sentarse en esta silla, ¿era lo que se necesitaba hacer para estar sentado aquí? ¿Sí o no? No, la respuesta es no, hermano. La respuesta es no. Nosotros somos, hermano, y por lo que somos, es lo que hacemos, y por lo que hacemos, es lo que tenemos. Tú a veces te preguntas, ¿por qué tengo lo que tengo? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Por qué me va como me va? ¿Por qué estoy como estoy? La respuesta es porque haces lo que haces, ¿sí? En tus acciones, en tus decisiones, en lo que día a día haces o no haces. Por eso tienes lo que tienes. ¿Y por qué haces lo que haces? Por lo que eres. El gran problema de los cristianos, hermanos, es que queremos hacer cosas que Cristo hace sin que todavía Cristo sea con nosotros uno. Ser cristiano no se trata de lo que haces. Ser cristiano se trata de lo que eres. Y ese es el 20 que no le cae. Ninguna religión, todas las religiones, hermano, todas las religiones del mundo, incluyendo la evangélica, hermanos, porque el cristianismo, si usted lo puede llevar al extremo, se va a hacer religión también, ¿sí? En todas, la pregunta siempre es lo que el joven rico preguntó. ¿Qué debo de hacer para ganar la vida eterna. Y Jesús le demostró a ese joven rico que no se trata de lo que haces, se trata de lo que eres. Muchos cristianos se frustran porque quieren hacer lo que Cristo hacía, las obras de los cristianos, quiere vivir lo que, como Dios manda, quiere cumplir lo que Dios demanda, ¿sí? Pero no se ha puesto a pensar que lo que es no le alcanza para hacer lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Tiene que cambiar primero nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, antes de pretender, hermanos, dar un salto en lo que Dios quiere que nosotros demos un salto. ¿Sí? En lo que usted me diga, hermano, usted necesita ser transformado. La Biblia lo dice, hermano, y ahorita en el canto que estábamos entonando al final de la alabanza, es de lo que habla, hermano, que somos, ¿qué? Transformados de gloria en gloria. Si usted transforma lo que es, hermano, entonces usted va automáticamente a cambiar lo que hace y automáticamente va a cambiar lo que tiene. No se enfoque en lo que tiene que hacer, enfóquese en lo que usted es. El fruto del Espíritu es, dice la Biblia, y menciona todo lo que el Espíritu Santo es. Porque en lo que nos tenemos que enfocar, muchos quieren arreglar todo haciendo algo o dejando de hacer algo. Pastor, ¿cómo arreglo mis finanzas? ¿Cómo arreglo mi matrimonio? ¿Qué hago para arreglar mi ministerio? ¿Qué hago para arreglar esto? Y entonces queremos una receta de cosas de qué hacer. Cuando usted, hermano, nunca va a poder tener, hermanos, lo que quiere si primero usted no cambia. Y usted no es transformado. Dios a lo que nos quiere llevar, hermano, es a ser transformados. Y usted sea, hermano, y piense diferente. Ahora, el ser tiene mucho que ver con el pensar. La Biblia habla de renovar nuestros pensamientos. Usted tiene que pensar diferente. Usted tiene que pensar distinto. Mire, se lo voy a enseñar en la parábola que Jesús enseñó de los talentos o de las minas. Le dio una mina a uno, le dio dos minas a otro y le dio cinco minas a otro. ¿Sí? Vea cómo el ser de cada uno determinó lo que hizo y lo que tuvo. ¿Cómo eran los dos últimos, hermano, de la historia? El que tuvo dos minas y cinco minas, o dos talentos y cinco talentos. ¿Por qué pudieron invertir y ganar, hermano, y multiplicar sus minas? ¿Por lo que eran o por lo que hicieron? ¿Por lo que hicieron o por lo que eran? Por lo que eran, hermano. Porque lo que eran determinó lo que hicieron. Y lo que hicieron determinó lo que tuvieron. Ahora, vamos a pensar el otro caso, el de una mina. Tenía menos responsabilidad. ¿Por qué no pudo hacer lo que hicieron? ¿Se trataba de hacer? ¿Podía hacer lo mismo, sí o no? ¿Estaban bajo las mismas circunstancias? Sí. ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque en esencia su naturaleza era diferente. Y él lo reconoce. Y cuando vienen a pedirle cuentas dice, tuve miedo. Y mejor enterré la mina y ahí la dejé. Lo que él era, hermano, determinó lo que él hizo. Y lo que él hizo determinó lo que él recibió. Usted y yo lo que necesitamos, hermano, es cambiar en nuestro corazón la esencia de lo que somos. Y eso solamente Dios lo puede hacer. ¿En qué área, por ejemplo, ahorita piensa, hermano, en qué área quieres crecer? ¿Quieres que Dios te bendiga? Y es que el problema es que los cristianos tenemos esta idea de que simplemente por orar, Dios me va a brincar de aquí a acá. ¿Sí o no? Eso es lo que pensamos, hermano, así de repente en nuestro mundo cristianoide. Pensamos y decimos, yo sí oro mucho y le pido mucho a Diosito con mucha fe y le pido con muchas ganas. Dios va a ver tanto mis ganas que dice, ay, mijo, pásate para esta silla, ¿verdad, mijo? Tantas ganas que le echaste en orar, mijo, de veras, ¿qué me conmoviste? Pásate a esta silla. ¿Eso hace Dios, hermano? Jamás. Nunca, hermano. Y por eso Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Porque en el fondo no son lo que deberían de ser. Y lo que quiere Cristo, hermano, de nosotros es que seamos como Él es, lo que Él quiere. Vamos a pensar, le voy a poner esta parábola, leí un libro, hermano, se me hizo muy buena, pero refleja mucho a veces, hermanos, cómo una persona puede pensar distinta de otra. Y esta parábola, si la quiere llamar así, no está en la Biblia, no diga después, ay, la parábola de las cubetas, no, porque no está en la no está en la Biblia la parábola de las cubetas, ¿ok? Eso se lo estoy contando de un libro que yo leí, donde hablaba, hermanos, de una aldea en donde, pues, la gente, hermano, tenía un pozo. Y de ese pozo todos tomaban agua y todos iban a recoger agua ahí y de ahí satisfacían su necesidad. Pero un día el pozo se secó y no había agua. Entonces solamente tenían agua cuando llovía, pero pues nada más llueve, hermanos, en una estación del año, no llueve siempre. Pero había un lago, hermano, a unos kilómetros de ahí había un lago. Y entonces la gente dijo, lo que tenemos que hacer es hacer que el agua del lago pueda llegarnos aquí al pueblo, al pozo de alguna manera. Y entonces hubo tres personas a las que les pidieron que pudieran hacer, hermanos, el trabajo de traer el agua desde el agua hasta el pozo. La primera persona pensó y dijo, es muy difícil, va a ser muy complicado, no se va a poder. Y entonces él no hizo nada. El segundo dijo, ok, yo sí le entro, veo una buena oportunidad. Aparte, obviamente, pues iban a cobrar por llevar el agua. Y entonces él se compró dos cubetas. Y con esas dos cubetas, él cobraba un peso, hermanos, por traerle a usted una cubeta de agua. Pero yo le pregunto, ¿cuánto tenía que trabajar este hombre para llevarle agua a toda la gente? ¿Cuánto? Mucho. Y si había más gente, entonces tenía que trabajar más. Y si la gente quería agua en fin de semana, ¿qué cree? Pues él también tenía que trabajar más en fin de semana. Pero el tercero, hermanos, dice que él pensó y dijo, ok, yo también le entro, pero se fue. Y se fue y durante unos meses nadie supo nada de él hasta que después regresó. Pero no regresó, hermano, con las manos vacías. Venía con una constructora, hermanos, y venían ensamblando una tubería desde el agua hasta el pueblo y pusieron la tubería hasta el pozo, hermano. Y entonces él llegó y dijo, yo les voy a cobrar 50 centavos por cada cubeta de agua. Además, mi agua está más limpia porque el agua viene entubada. El agua del que traen en cubetas muchas veces viene sucia. Y entonces el que traía las cubetas, hermano, dijo, híjole, no, necesito pues hacerle la competencia a este. Contrató más personas, compró más cubetas, le puso tapas a las cubetas y entonces empezó a trabajar horas extras, también trabajaba en la noche, porque la ventaja de la tubería, ¿qué cree que era? La tubería no descansa, hermano. ¿Sí? Si usted quiere agua en la medianoche, usted nada más abría la llave y tenía agua. Quería agua el domingo, usted iba a la llave y tenía agua. Pero el de las cubetas no. Si usted quería agua a medianoche, alguien tenía que ir a medianoche a agarrarle agua para traerle, hermano. Y aparte costaba la mitad. El otro hombre tuvo que bajar su precio y tuvo que pagarle a la demás gente. Y entonces yo le pregunto, hermano, y se lo pregunto en esta hora, ¿a cuál se parece de estas tres historias más su vida? Como Hacienda dice, ¿verdad? ¿A cuál se parece más desde esta historia su vida, hermano? Vea que los tres tenían la misma condición, ¿sí o no? Pero pensaban igual, eran iguales, en esencia no eran iguales, hermano. Y lo que eres determina lo que haces, y lo que haces determina lo que recibes. ¿Cuál de los tres le gustaría ser? ¿El de las cubetas? ¿O el de la tubería? ¿O el que no hizo nada? Desafortunadamente, hermano, la mayoría de la gente en nuestro país, hermano, es el de las cubetas. O el del que no hace nada, hermano. Pocas personas, hermano, son los que se atreven y tienen el poder hacer algo más. Pero yo lo que le trato de decir, hermano, es que sabe por qué determinamos lo que determina lo que hacemos es lo que, en esencia, somos. Usted tiene escasez en su alacena, en su casa. ¿Y entonces qué hace, hermano? ¿Qué hace? Algunos se compran dos cubetas más y se buscan otro turno y se buscan otro empleo. Y creen que por trabajar más duro, hermanos, entonces van a poder satisfacer su necesidad. Pero, ¿eso es cierto? No. Yo lo que le quiero, hermano, en esta hora decir es que Dios lo que quiere es que tengamos la sabiduría, hermanos, para trabajar de una manera inteligente, ¿sí? Pero muchas veces no, el problema no es, hermano, que no podamos hacer las cosas, sino que no somos en esencia lo que deberíamos de ser para alcanzar las cosas. Hay muchos jóvenes aquí que están estudiando para comprarse dos cubetas y trabajar duro. Y yo voy a buscar una empresa donde trabaje duro. Creen que por comprarse dos cubetas y trabajar duro, ¿sí?, entonces les va a ir bien. Yo quiero jóvenes que digan, yo voy a construir una tubería. No hay muchos amenes de los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque estamos programados para comprar juguetes. Ese es el programa que nosotros tenemos, hermano. Ahora, ¿cómo Dios puede bendecir a alguien? ¿Cómo Dios podía bendecir al de las minas que nada más la enterró? ¿Podía Dios bendecirlo? Ya lo había bendecido, le dio una mina, ¿sí o no? Ya estaba bendecido. ¿Pero qué esperaba Dios que hiciera con esa mina? Que la pusiera a trabajar y que la multiplicara. Y eso es lo que yo espero de verdad y de corazón, le oro mucho a Dios. Y yo sé que a lo mejor de repente usted dirá, no, los mensajes del pastor, pues ni siquiera ha hablado del Espíritu Santo, ¿verdad? Para nada, no ha mencionado. Es que, hermano, yo lo que quiero es que usted entienda, ¿sí? Que cuando tenemos a Dios adentro, la sabiduría debe de estar en nosotros. ¿Sí o no? ¿José trabajó inteligente o duro? ¿Daniel trabajó inteligente o duro? ¿Cómo trabaja usted, inteligente o duro? Porque el problema de los mexicanos, de nosotros los cristianos, no es que no trabajemos duro, usted trabaja muy duro, como el de las cubetas. Pero yo espero, hermano, que aquí se levante gente que trabaje inteligentemente, como, sabiamente, como Dios quiere. Porque yo le pregunto, hermano, si el de las cubetas tenía más trabajo, le hacían más pedidos, ¿qué implicaba? Más desgaste, menos tiempo con su familia, ¿sí o no? Pero si el de la tubería le hacían más pedidos, ¿qué le demandaba a él? ¿Qué le demandaba de esfuerzo? Nada. Ahora, esto, hermano, que parece que nada más es de las finanzas, aplica en todo, hermano. Como iglesia, yo le voy a decir algo, hermano. No es trabajar duro, sino que trabajemos de una forma sabia. Sino que logremos construir, hermanos, una tubería, por así decirlo, donde, ¿qué prefiere? ¿Que llevemos el evangelio a cubetadas, hermano, o que llevemos el evangelio con una tubería? ¿Sabe por qué crecen las iglesias grandes? Porque logran hacer su tubería. Y a través de esa tubería predican el evangelio. Eso es lo que yo trato a veces, hermano, de decirle que hagamos. Yo le digo, hagamos una tubería, hermano. Hagamos un sistema, una tubería, algo que podamos hacer en donde, hermano, el evangelio lo vamos a predicar hasta el fin del mundo por lo que vamos a hacer. Sí le tenemos que echar ganas. La tubería no se hace sola, hermano. Hay que trabajar fuerte, hay que invertirle, hay que ponerle, hay que hacerle, hermano. Pero una vez que usted y yo terminemos la tubería, hermano, ¿qué cree? Ya va a ser más fácil, hermano. No es que no hagamos nada, es que ya podemos hacer otras cosas. ¿Cuántos papás, hermano, por trabajar nunca pueden estar con sus hijos? ¿Cuántos papás se levantan, sus hijos están dormidos y regresan y sus hijos están dormidos? Porque tienen que trabajar, ¿qué? Duro, ¿sí? Duro. Esa es la historia de mucha gente, hermano. Esa es la historia de muchas familias. Y eso le pasa a mucha gente, hermano. Y yo lo que quiero es que podamos tener una visión diferente, hermano, de cómo hacer las cosas. Las tuberías se aplican en todas las áreas de tu vida. Todas, hermano. En todas. ¿Sí? La gente que quiere bajar de peso a cubetadas, hermano, esa gente que se inscribe al gimnasio a principio de año, hermano, y va a correr un mes y después ya se le olvida ir a correr. ¿Por qué? Porque es difícil así hacerlo, hermano. Lo que tienes que construir es una tubería. Bueno, y en ese caso cerrarle a la llave, ¿verdad? Para que no comamos tanto. Cada área de nuestra vida, hermano, todo depende cómo estamos haciendo las cosas, pero todo depende en esencia de lo que somos. ¿Somos temerosos? ¿Qué vamos a intentar, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Nada. Lo que Dios quiere es que cambiemos, hermanos, lo que somos. En esta historia, hermano, Dios le dice a la iglesia de Esmirna, ahorita no tienes nada, pero estoy tranquilo y estate tranquila, porque tú no eres pobre. ¿Sabe que la pobreza no está, hermano, en la cartera? La pobreza está en la cabeza, hermano. Ahí está la pobreza. Me duele a veces porque de aquí, hermano, de aquí lo escuché, hermano. Y no voy a decir nada ni quién, pero alguien decir, ándele, es que nosotros somos muy pobres. Y eso me caló, hermano. Me caló y me caló hondo. Porque dije, no hemos entendido que lo que somos determina lo que hacemos y determina lo que vamos a recibir. si repartiéramos ahorita aquí, hermanos, 100,000 pesos a cada uno de ustedes, el que tiene mente de pobre se va a volver a quedar pobre. Y el que tiene mente sabia, hermano, va a hacer producir ese dinero. ¿De veras? No le haría yo un bien a la gente que tiene mentalidad de pobreza, no le haría bien yo darle 100,000 pesos. Porque ¿sabe qué va a hacer con esos 100,000 pesos? Se va a dar el enganche para un carro, se va a ir de vacaciones, hermano, a Cancún. Se va a endeudar, ¿verdad? Y va a quedar, ya después de los 100,000 que yo le di, hermano, que ya no tenga ni un solo peso, va a quedar todavía más endeudado. Y entonces lo dejé peor. Peor lo dejé. Y nos reímos porque así pensamos, ¿verdad? Ay, ya nos cayó un aumento, vámonos a Cancún, vámonos a Acapulco, vámonos para... En lugar de construir una tubería. Construir una tubería lleva años, hermano. ¿Cuántos años cree que deba tomarse alguien para construir una tubería estable, sólida, de la que usted después ya no se preocupe? ¿A qué edad hay que empezar? ¿A los 40? ¿Y cuántos años tiene? Porque a lo mejor ya tenemos, yo tengo ya 40 años, hermano, y a lo mejor solamente ha cargado cubetas. ¿Qué va a pasar con la gente de las cubetas cuando se haga vieja? Y cuando llegue otro más joven a cargar cubetas. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo le decía al Señor, híjole, creo que voy tarde. Y yo no sé, hermano, si usted... Ahora, aquí hay muchos jóvenes. Y yo espero, muchachos, que ustedes desde ahora empiecen a construir su tubería. Ay, los oigo muy serios, hermano. Bueno, se quedaron bien así como sorprendidos, como diciendo, ay, ¿qué onda con el pastor? ¿Qué le pasa ahora? ¿Verdad? ¿Qué comió? ¿Será muy tarde para empezar? ¿O va a ser como el que no hace nada? Escuchaba yo una entrevista que le hicieron al presidente, expresidente Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, en Netflix. Luego yo me gusta ver Netflix porque veo muchos documentales, no creo que me la paso ahí viendo la serie de la SECU ni nada de eso, hermano. Me gusta ver los documentales y me gusta leer de gente que deja algo, hermano. Y entonces vi la entrevista que le hicieron a Barack Obama y me gustó una frase que él dijo, porque él mencionó lo siguiente. Dice, yo lo único que no quiero, dice, es que en 20 años mi hijo me diga, papá, hace 20 años te diste cuenta que algo estaba mal y no hiciste nada para cambiar. Hoy te estoy diciendo lo que está mal. Y yo lo que no quiero es que en 20 años tus hijos te digan, papá, hace 20 años supiste que algo estábamos haciendo mal y no hicimos. No. Ahora, ¿usted cree que para hacer una tubería se requerirá fe? ¿Se requerirá valor, esfuerzo, virtudes que la Biblia habla de los cristianos? Que seamos esforzados, que seamos valerosos, ¿verdad? Que tengamos fe para hacer cosas grandes. Pero a veces no es nuestro miedo, hermanos, como el de la mina, el que dice, no, y yo, pues, ya, ¿a dónde pido yo trabajo ahorita? ¿Y ya yo qué hago? Así es que, hermano, en esta hora, no sé cómo ponerle este título a este mensaje, la verdad, pero acuérdate, hermano, ¿quieres tener? Hay que hacer, pero para hacer hay que ser. Si no eres en esencia, hermano, lo que Dios quiere, si no eres esforzado y valiente, si no eres sabio, si no eres visionario, si no eres soñador, si no eres, hermano, esa persona que Dios desea que seamos, hermano, nunca vas a hacer las cosas que esa gente hizo. ¿Has leído la lista de Hebreos 11? Ponte de pie en esta hora. ¿Has leído la lista de hombres de Hebreos 11? Muchos la hemos admirado, ¿sí o no? ¿Por qué los admiramos? Por lo que hicieron. Pero a veces no los admiramos por lo que fueron. Y nos admiramos de un Abraham, de un Moisés, de un Josué, de un Jacob, de un Sansón. Y los admiramos por lo que hicieron, hermano. pero a veces no los admiramos por lo que fueron. Mucha gente quiere hacer cosas, hermano, que en su naturaleza no está hacerlas. Quieren cambiar las cosas haciendo cosas diferentes y así no funciona. Sí lo harás un rato. Un rato lo puedes hacer, un rato puedes cambiar hábitos, un rato puedes dejar de hacer ciertas cosas, un rato. Pero tarde o temprano vas a volver a regresar a ser lo que eres. Por eso yo tanto te insisto y le insisto a la gente con la que hablo, no se trata de lo que haces, se trata de lo que eres. Y aquí se trata de que Cristo cambie, hermano, lo que somos. Así es que vamos a orar en esta noche. ¿Qué te parece si tú le dices, Señor, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea? Tú sabes que una persona, por ejemplo, aquí en este versículo, cuando Dios le dice a esta iglesia, tú eres rica. Hay gente, hermano, que puede no tener ni un peso, hermano, pero saber que no es pobre. Y hay gente que puede tener llenas de sus cuentas de banco, hermano, y seguir pensando como pobre. Es lo que somos, lo que marca la diferencia. Y por favor, nunca le diga a sus hijos, es que nosotros, pobrecitos, somos pobres. Lea ese versículo. ¿Sí? Que no tenga yo nada en mi bolsa, hermano, no cambia lo que Cristo hizo por mí. Y usted lo que tiene que meterse en la cabeza es que somos lo que la Biblia dice que somos. Y la Biblia dice que yo soy, hermano, dice la Biblia, y vea lo que dice, que Él se hizo pobre para que con su pobreza de Él yo fuera enriquecido. ¿Entonces soy pobre o soy rico? La Biblia dice, hermano, que allá en la cruz del Calvario Él llevó mis enfermedades para que ahora, hermano, yo fuera sano. ¿Soy sano o soy enfermo? Deje de decir que es enfermo. La Biblia dice que fuimos hechos santos, justos, perdonados, hijos. Eso somos, hermano, eso somos. Pero ¿sabes por qué sigues haciendo obras diferentes? Porque no te la crees. Porque si te creyeras todo lo que Dios dice que eres, harías las cosas, hermano, que entonces tendrías que hacer y tendrías lo que la Biblia dice que podríamos tener. Así es que yo quiero que rompamos, hermano, con estructuras en nuestra mente y dile, Señor, ayúdame a poder creer lo que tu palabra dice que yo soy. No es lo que la Biblia dice que hagas, es lo que creas que la Biblia dice que eres. Hermano, en esta hora empieza a decirle a Dios, Dios, ayúdame, Señor, por favor. Porque yo sé que quizá mi manera de pensar no me ha ayudado. Mi manera de ser no me ayuda mucho. Mi manera de actuar, Señor, va ligada a lo que pienso y a lo que soy. Y por eso tengo lo que tengo y por eso estoy donde estoy. Muchas veces no es culpa del gobierno. La gente todavía cree, hermano, que si votamos por otro, el mundo se va a cambiar. Hermano, una persona, un presidente, un partido, no puede cambiar lo que en esencia es el mexicano. Hermano, puede ganar quien venga, hermano, puede gobernar quien gobierne. El problema es que los mexicanos son, hermano, en su interior, traen arraigada, hermano, la corrupción, la mentira, la pobreza, el despilfarro, la pereza. Hermano, eso es lo que el mexicano es. Pero tú y yo ya no somos, hermano, de esta tierra, dice la Biblia. Dice, le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque tú y yo dejamos la cultura del mexicano el día que venimos a Cristo. El mexicano piensa que tiene que hacer cosas malas para poder avanzar. El mexicano piensa cosas, hermano, la gente piensa que tiene que hacer cosas de una manera. Yo te digo hoy que puedas pensar de una manera diferente. Dile al Señor, Señor, ya estoy cansado de cargar cubetas. O yo no sé si estás cansado de cargar cubetas. Pero con el favor de Dios, hermano, tú y yo podemos hacer cosas extraordinarias. Con el favor de Dios, tú y yo podemos hacer cosas increíbles. Y oro para que puedas, pues, en esta hora, Señor, pueda tu Espíritu Santo abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón. Nada se cambia, hermano, haciendo cosas quizá diferentes. Hermano, si en esencia no cambias, si en esencia no eres otro, si en esencia no somos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Yo oro por los jóvenes de esta iglesia, Señor. Hazlos pensar diferente a nosotros. Me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho esto hace 20 años, Señor. Me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho esto hace 15 años, hace 10 años. Lo que hubiera yo dado, Señor, porque alguien me lo hubiera dicho. Nuestra confianza está en Cristo Jesús, no en un trabajo, no en un gobierno, no en nuestras fuerzas. Nuestra confianza está en el Señor. Josué lo dice, hermano, hermana, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres. A donde quiera que fueres, a la tierra que has de conquistar, el Señor va contigo. El Señor va contigo, el Señor va adelante, el Señor está con nosotros. Que se abra nuestra mente y nuestro corazón para entender cosas que quizá no entendíamos, Señor, antaño. Yo oro, Señor, por la generación de los niños que se está levantando. Los padres tenemos una responsabilidad y un compromiso. Si quizá para nosotros no llegó muy a tiempo esta palabra, podamos sembrar en el corazón de nuestros hijos. Podamos también hacer algo y no quedarnos en temor, enterrando nuestra mina o enterrando nuestro talento. Y no pensemos, Señor Jesucristo, solamente en trabajar fuerte. A veces, hermano, hermana, nuestro apego al trabajo es por un temor interno que tenemos de quedarnos sin nada. Pero lo que Dios quiere es que no tengamos miedo, que no vivamos siendo esclavos del miedo, que no seamos esclavos del temor. Señor, cambia en nosotros nuestra manera de percibir el temor. Permite que el temor haga que, Señor, podamos canalizarlo hacia la fe, y que la fe nos haga atrevernos a hacer cosas más grandes. Gracias por tu iglesia, Señor. Yo la bendigo. Yo oro por ver una iglesia, Señor, que se levanta en todos los aspectos. Sueño con ver una iglesia que se levanta en todas las áreas, Señor. Que tiene la fuerza y la sabiduría de parte tuya, Señor, para hacer lo que tu palabra dice que podemos hacer. Rompe, Señor, toda atadura de nuestras mentes que no nos permiten, Señor, avanzar. Quita de nosotros, Señor, aquellas cosas que a veces hacemos mal por querer parecer que, o aparentar que tenemos un mejor estatus, que tenemos una mejor posición. No se trata de lo que haces y de lo que tienes, hermano, se trata de lo que eres. No quieras aparentar, hermano, hermana, simplemente teniendo lo que los otros tienen, porque en esencia ellos no lo obtuvieron de la manera que tú lo obtuviste. Señor, ayúdanos a poder ser sabios. Ayúdanos a poder ser inteligentes, Señor, en cada área de nuestra vida. En la vida familiar, matrimonial, financiera, Señor. En la vida emocional, Señor. En toda área, toma el control, Señor. En nuestra manera aún de comer, Señor, permítenos ser lo que tú quieres que seamos en esta noche. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y yo sé que quizá hay personas que ya están cansadas de cargar cubetas, hermano, pero dile, Señor, ayúdame. Dame la visión, dame la inteligencia, Señor. Dame, Señor, la fuerza para hacer las cosas que tú quieres que hagamos, pero porque somos la gente que tú quieres que seamos. Yo bendigo a tu iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Y me gustaría que si podemos repetir la alabanza última que entonamos hace un momento, hermanos, de gloria en gloria, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, hermanos, por medio de su Espíritu Santo a la misma imagen.